Hola, Juani. Buen martes para todos. Buen martes. Che, ya no, octubre. Ya octubre. Esta semana octubre. No me pasó volando. ¿No? No. Tranqui, tranqui. Me parece que hace un montón que estuvimos. ¿Qué hicimos el martes pasado? El martes pasado, ¿qué hicimos? Ni me acuerdo. Bueno, no. Hoy por lo menos lo tenemos a Tavo de vuelta. Sí, como por lo menos. Por lo máximo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? La Tavo Espejo. Volvió nuestro operador técnico, le agradecemos a Wanda su reemplazo, que siempre disfrutamos un montón con ella también. Claro. Y bueno, igual sigue los domingos en la programación de Goga y haciendo artística, hace un montón de cosas. Un beso enorme para Wandy. Sí, le mandamos. Y bueno, y Paz, que en cualquier momento debe estar llegando. Sí, le esperamos, nos debe estar escuchando, así que Paz, vení. Venite y Vero, nuestra resfriada. Compañera, te escucho, todo sí. El mundo está resfriado, ¿eh? Cambio de estación, estamos tal todos cual. Para atrás. Muchos resfríos, muchas toses, por ahí hay sí. Que cuidarse del polen. Vero debe estar cursando su materia en videoconferencia, así que bueno, por eso termina también, se arrima. Viste que estábamos esperando un llamado, parece que bueno, algo sí. Pasó, así que estamos pendientes con la nota que les contaba, que el Hospital Muñiz es el único hospital que tiene radio. Y el fin de semana estuvimos charlando con Nita Di Leo, una periodista que tiene un programa ya de sí. Cultura under y música, y bueno, quedamos en comunicarnos, bueno, algo habrá pasado, pero ya está pendiente esperamos la nota con entonces, ella, sí, seguro. Desde allá, y queremos saber hoy cómo va el taller de peluquería. Sí, así que vamos a hablar con... Con Juan Calvo, sí, peluquero, nuestro peluquero amigo. Vamos a ver cómo va el taller de peluquería y les contamos que Goga está regalando un peinado para el Día de la Madre. Así ay, que bueno. Ya falta poco, ¿cuándo es? ¿El falta segundo poco, domingo? Segundo o el tercero, por ahí, ¿no? Sí. Falta poquito. Bueno, no tanto porque arrancó la semana lunes primero. Claro. Así que el domingo se va a demorar. Sí. La verdad que no sé qué día cae. Vamos a averiguar qué día cae. Dale. Con correctamente el Día de la Madre. Bueno, estamos como siempre en 103.5. Sí, nuestras líneas son 4455-800 y 4455-999 para cualquier cosa que nos quieran comunicar. Así y si no, es. Y también nos pueden escuchar online. Online, Juani. Somos gogabolson.com. Tal cual. Hay archivos sonoros. Bueno, están las páginas de cada programa. Pueden escuchar desde ahí, donde sea que estén. ¿Viste la página nueva? No, ¿hay ¿viste nueva? La página nueva? Tavo, si a ver, ya me meto. Que metete ya porque está publicada muy reciente. Tiene nueva imagen. Ay, mirá. Un montón de sí, cosas mirá. Lindas, interesantes para pero esto ver. Esto es nuevo, discos, porque yo hace un par de días entré y... Nuevito. Primicia. No, bueno, y entren a www.gogabolson.com para enterarse de todas las novedades del proyecto Goga. Y bueno, los discos nuevos, la nueva programación y todo lo que se viene ahora con la temporada, el nuevo sí. Magazine que está en preparación de los medios cambios. Días. Tal cual, renovándose como siempre y siempre laburando. Bueno, vamos un ratito mi columna hoy también. A la columna de Juani. En un ratito vamos a estar sí. Compartiendo tu columna, Juani, y también esta nota que quería compartir con ustedes sobre los mitos falsos sobre los anticonceptivos. Me pareció muy interesante, sobre sí. Todo porque todas tenemos esas cuestiones que será, no será, será verdad. Sí. Bueno, no somos palabras santas, estamos acá con una fuente bastante fidedigna de una doctora sí. ¿No? Que publica sí. En un blog español. Así que también vamos a estar charlando sobre los falsos mitos de la anticoncepción, de los diversos métodos anticonceptivos. Y si te parece, vamos a escuchar un poco de música. Sí, dale. Acá dale. En esta tarde nubladita. Quizás alguno pueda dormir la siestita. Que duerman por it's alright. way you play your game in there. I picture the fool that falls in love with you. Oops, she's a gold digger. Well, just thought you should know. Ooh, I've got some news for you. Yeah, go to my tail, your little boy. See you turn around, child, with the girl I love and I like. But you, I just a change in my pocket. It wasn't enough. Y sí, a puro Ángeles la siesta. ¿Y qué estábamos escuchando, Tavo? Que yo pensaba que eran los Maroon 5 al principio. CeeLo Green. CeeLo Green estábamos. Sí, no conocía. Qué lindo. Lindo. Parecía Jamiroquai también, sí, ¿no? Por momentos. Sí. ¿Y ahora qué era esto, lo último? Los dos temistas de la misma banda mandamos. Ah, buena onda, re lindo. Qué linda música. Bueno, contame cómo estuvo el fin de semana. Sí, el fin de semana, el domingo, antes de ayer, en Pueblo se realizó la primera guerra de bandas comarcal. Bueno, era un festival de bandas destinado a bandas jóvenes, ¿no? ¿Muchas bandas? Fueron, sí, 10 bandas. Terminó ganando Juana la Blusera, mi banda tributo, digo yo. Bueno. Yo ese señorito lo que sabe. ¿Quiénes son? ¿Te acordás los nombres son, de los chicos? Sí, son compañeros míos. No sé si canta, creo que canta y está con la viola Ligüen Sonia Mercier. Está Juan Nevia y un par de chicos más. Son todos chicos jovencitos. Ajá. Tienen, creo que entre 15 y no más de 20 años. ¿Qué tal la banda? Linda, ¿qué tipo de música hacían? Y bueno, no llegué blues a escucharla, sí, deben ser blues. No, claro, llegué a escucharla en realidad porque llegué tarde, pero bueno, ganaron ellos y ganaron 30 horas de grabación en un estudio profesional y un video HD, así que estaban chochos. Contentísimos, ¿no? Sí, no la podían creer. Así que por suerte, bueno, contentos ellos y nosotros también, que tuvimos una de las consignas dentro de lo que es la estudiantina, un marco precar. Y bueno, ganamos. La consigna era cantar una canción a capela del rock nacional, ¿viste? Y nada, nosotros estábamos, pero que no queríamos... ¿Grupo o solista? Éramos 10, tenía que ser un mínimo de 10 chicos. Ajá. No queríamos ni presentarnos, de lo mal que nos salía. Encima todos, mirá, así como estoy yo, todos éramos, sí, 9 de 10 estábamos súper engripadísimos, no queríamos ni subirnos a cantar, una vergüenza. ¿Y qué pasó? ¿Eran muy perros los otros o les salió bien? Y eran. No quiero ofender a nadie, pero no, en realidad nosotros tampoco. Pero no, nos salió lindo, la verdad que por suerte se ve que gustó porque se pusieron ahí a echarnos a aplaudir mientras cantaban. ¿Qué cantaron? Jijiji. Pero la versión de Árbol. Qué bueno. Que es así toda esa capela, es un juego de voces que arman que está recopado. Qué buena movida la estudiantina, ¿eh? Sí, en Pueblo me encanta todos los años cómo se divierten todos. Cosas como todo, ¿no? Pero sí. La propuesta está buena. Y los premios también, porque una platita que le llega a los grupos sirve o no. No, en realidad no, porque este año se cambió. No hay presupuesto desde la municipalidad, del área de juventud. Perdón, porque siempre les daban. Claro, sí. Todos estos años. El año pasado, los cuatro cursos que participaban ganaban un montón de plata que los ayudó un montón a todos. Claro. El año pasado creo que el primer puesto se llevó como 12 lucas, sí, que los ayudó a banda. Y para viajar y para todo, imagínate. Y bueno, y así ganaban los cuatro cursos participantes. Pero este año no, es solo un viaje para 30 chicos. Ajá. A elección a Rawson o a Madrid. No está mal, pero viste, ya hace dos años que estamos armando todo, viste, nos hubiera ayudado la plata. Pero bueno, no se puede, qué sé yo. Y ahora lo que nos enteramos el domingo, que también se está viendo de hacerse comarcal la estudiantina, que participen claro, los colegios, de todas las localidades. Va a ser un evento grande, más grande, va a estar bueno. Sí, la verdad que sí, yo siempre trabajé en las dos provincias y noté mucha diferencia de las propuestas para los chicos y acá, ¿no? En cuanto a viajes, eventos. Sí. Recuerdo algunos días del estudiante que han pasado acá sin pena ni gloria, viste, por no ponerse a organizar. Claro. Pero bueno, siempre hay voluntad de hacer cosas y muchas cosas también se organizan. Y no es para hablar mal tampoco por de acá supuesto. De la provincia. Pero me parece re linda la iniciativa de que puedan participar todos, ¿no? El Bolsón, y ahora el 18 y 19 es la estudiantina propiamente dicha, que son dos días ahí en el gimnasio de Pueblo, a puros juegos. Están los chicos de los anteúltimos años también con sus consignas, tienen que hacer una carroza, no, una maqueta y un puesto. Qué bueno. Así está bueno porque siempre son reciclables los materiales que usan y también alguna consigna siempre o ambiental o bueno, social, copada. Bueno, mucho artístico, mucho deportivo artístico, también, deportivo, hay deportivo. Intelectual también, porque hay certámenes de todo, de música. Preguntas y respuestas, hay de todo. Así que está bueno. Muy divertido también la propuesta de los colores, de las hinchadas, de poner onda, ¿no? Comer, divertirse. Y estuvimos, esta semana vinieron unos chicos de Trelew a hacernos un... Bueno, están haciendo un reportaje sobre un documental sobre lo que es la estudiantina, el CAR. El CAR es ese encuentro cultural, artístico y recreativo que van a emitir por Canal 7. Así que estuvimos ahí dando la cara con una compañera, con mi amiga Roque, le mando un beso. Saliendo a la tele, ¿eh? Sí. Después nos avisas cuándo te podemos para ver. Para de largo tiene. Pero Canal 7 de Rawson, me imagino. Canal 7 de la pública, sí. Ah, buenísimo. Y ahora el 18 y 19 es la estudiantina. Propiamente dicho. Los dos días a puro juego, o sea, a puro todo. A full. Se puede ir allá al gimnasio seguramente de nuevo pueblo a compartir con los chicos. Cuando nos vayamos acercando a la fecha, bueno, están todos invitados, pero les vamos comunicando bien cómo es la movida. Así van a hacernos hinchada de azul. Y sí, buenísimo. Sí. ¿Ustedes representan a la 765? No, la 765 tiene dos modalidades. Nosotros el azul somos tercero economía y está tercero naturales, que es el amarillo. Bien, ¿y cómo van llegando a fin de año de quinto? ¡Qué emoción! ¿No? Ay, sí, no sé si tanta emoción porque te van diciendo la cantidad de faltas que tenés. ¿Viste? Mirá la cara de Tavo Espejón. Yo me muero. Yo quisiera volver ahí el quinto año. Me muero. Hoy no, me puse graduados. Sobre. Hacemos acá graduados. Vamos en la comarca. Nos hicieron. No, ahí nos pusimos a hablar sobre el tema del egreso, ¿viste? Y es ahora cuando vas cayendo, ¿viste? Que claro. Falta nada, dos meses, nada. ¿Y cómo van con las materias? Mi hijo tiene 24 faltas, ya te cuento. Por terminar. No quieras saber las mías, porque se está larga más ahora. Oh my god. Está larga más, pero no pasa nada. Bueno, pero quinto, la verdad que. Sí, es así. Yo con el tema de las faltas, mientras no te lleve ninguna materia, te vaya relativamente bien, no pasa nada. Peor cuando se combina todo, ¿no? Oh my god. Bueno, que estén terminando bien todos los quintos. Tendríamos que traer algunos chicos, a charlar de cómo viene. Sí, consigo, traemos. Dale, traemos acá, hacemos la entrevista a los chicos de quinto, qué quieren hacer. El tema también se plantea dónde ir a estudiar. Sí. Viste que acá la mayoría de los chicos que pueden se van. Sí. Algunos les coinciden las carreras que están más cercanas, pero hay poca oferta. Sí. Sabemos, ¿no? Superior en la comarca, así que muchos que quieren estudiar o quizás trabajar también, pero muchos vuelven, ¿eh? Así que toda una experiencia. un momento para los padres también, ¿no? Sí, es un momento crítico en la vida de cada persona. Y caro, te digo, porque todo es caro ahora. Bueno, también que los chicos estudien, que puedan, bueno, ubicarse en otra ciudad, ¿no? Más todo lo que pueden necesitar, es un esfuerzo para los padres. Sí, totalmente. O sea, que es un esfuerzo de todo, ¿viste? De despegarte de tu familia, uno de dejar de ir a los chicos, son momentos trascendentes, ¿no? Más allá del cholulaje, de la fiesta y del vestido, del viaje o de lo que sea, tiene algo particular que es un giro. Es un cierre de etapa también que, o sea, ya, ahora yo caigo y te digo, en 2 meses ya no voy a tener más esto de levantarme, ir, perdón, pero ir a boludear al colegio porque vamos a eso, a tomar mates y a... qué sé yo, ¿entendés? Y es como que ya te agarra esa nostalgia. Y sí, es parte también de la cultura escolar, ¿no? De estar ahí terminando quinto y ya revolear la chancleta, literalmente. Como decís, basta ya, ¿no? Basta, viste que ya uno solamente llegando a fin de año, en lo que estés haciendo en tu actividad, es como que vas llegando a una saturación, ¿viste? De que querés que ya se termine el ciclo, siempre es, o laboral, o de estudio, o de temporada, o lo que sea, ¿viste? Artístico, pero bueno... mismo, bueno, ahora viene todo también el laburo más con la tierra natural, ¿no? Que a veces no coincide con lo social, ¿viste? Pero acá nos determina mucho también. Sí, el ahora, clima, y ahora justamente cultivos. Esta semana parece que vamos en retroceso, va a ser una semana bastante invernal. Bastante. Con lluvias y con mala onda de nubes. Otra vez todo en un lado, otra vez gris. Pero hablando de todo un poco, viste que ahora me acordé del martes pasado, me voy acordando, no se asusten. Viste que estábamos con el tema de la floración de los cipreses, bueno, al día siguiente me decían, viste que no eran los cipreses, que era la ceniza. Así que yo quedé, digo, ¿era la ceniza? O eran los cipreses, o era todo junto. Se veían los cipreses, el polen, y atrás de, bueno, nosotros tenemos, en nuestro colegio está el... como se llama, a pie del curro, el curro Mahuida, también veíamos el polen del... a full. Yo tengo la impresión de que se combinaron los dos fenómenos, estos residuos de ceniza que van quedando con la floración y por eso también, bueno, a la orden del día, las alergias, los resfríos y demás, ¿no? Por todo lo que está en la atmósfera. Sí. Bueno, me encantó un poco el raconto que hiciste de las actividades... juveniles del fin de semana en Pueblo, que me parece que muy también lindo, es bueno difundir, ¿no? Porque hay mucho laburo puesto en eso, mucha onda. Mucha onda, realmente. Sí. Y hay cosas buenas, ¿eh? Se ven buenos artistas y bueno, la promesa de las bandas juveniles que acá, viste, como dicen, se juntan una pareja y nace un músico. O se junta una pareja gay, adopta un chico y es músico. Estamos en la misma, así que, ¿viste? O artista, no me digas. Hay muchísimo. Estuvo de jurado Pei Etuna, que nos vino a visitar el otro día. Le mandamos un beso a Pei, que estuvo de jurado ahí, que votó a nuestro favor. Dale, se la perdió. Tavo estaba allá, que nos va a contar ahora de su propia experiencia en el rock allá en el norte. Se perdió la charla con Pei Etuna acá y Mike. Sí, pero bueno, vamos y León, pero ahí con los archivos sonoros, ¿eh? Totalmente. Bueno, vamos a escuchar music, ¿les parece? Dale. Son las 15:21 y seguimos acompañándolos en la tarde de Los Ángeles de Goga por 103.5 FM. Me out.

la visita de León, así que bueno, la estuvo medio colgada la columna, pero hoy volvemos con Divididos, así que vamos a empezar escuchando un temita, Tavo, y después les cuento un poco. Ahí va. vamos entonces a contarles un poco sobre la historia de Divididos en esta tarde de martes de ya principios de octubre. Bueno, Divididos, bueno, ya sabemos todos, es una banda argentina de rock, se formó allá a fines del 80, en el 88, en Hurlingham. Bueno, fue formada después de la muerte de Luca Prodan, y eran integrantes de Sumo, eran Ricardo Mollo y Diego Ornedo. Bueno, decidieron formar esta banda que antes se llamaba División o una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, terminaron cambiándola por Divididos. Dice la historia que fue gracias a una entrevista que le habían hecho a Luca Prodan, ¿no? Con sus típicas contestaciones que tenía él siempre tan rebuscadas, tan extrañas, le habían preguntado si se iba a separar Sumo. Y él contesta: Divididos, las pelotas, dice. Así fue como que, bueno, después de la muerte de Luca, la separación de Sumo, se formaron estas dos bandas, Divididos y Las Pelotas. Bueno, les contaba entonces que Divididos está formada por Mollo y Arnedo, y también tiene, baterista que fue cambió bastante con el transcurso de los años, entre el 80 y ahora 2012, tuvieron 3, 4... cuatro bateristas, fueron Colado, Gil Solar, Aujo y ahora está Ciavarella. Catriel Ciavarella está desde el 2004 ya. Estamos escuchando ahí un tema lindo que nos pone Tao de Cortina. Y les sigo contando un poco sobre la discografía ahora de Divididos. Ya desde el 89 empezaron a editar discos, empezaron con 40 dibujos ahí en el piso. Gran disco. Siguieron con ya en el 91, Acariciando lo áspero, La era de la boludez. Otro, Letra balanda, que es un disco que tiene, es un juego de palabras en realidad, esa palabra tan extraña que leído al revés es Anda a lavarte el orto. Así, buen disco, buen nombre de disco. En el 98 hicieron Gol de mujer, en el 2000 Narigón del siglo, Vengo del placar de otro en el 2002 y su obra más reciente, Amapola del 66. Todos discazos. A quien le gusta Divididos sabe que se conocen también como la planadora del rock por el sonido que tienen, ¿no? Esa potencia, son muy potentes. De hecho, Mollo, que es, bueno, guitarrista y cantante de la banda, fue ahora nombrado hace poco, no sé si este mes o el mes pasado, por la Rolling Stone como uno de los tres mejores guitarristas del rock argentino, junto con Papo y David Lebón. Si mal no recuerdo. Ahí lo escuchamos, genio. Esa voz que tiene, ¿no? ¿Lo escuchamos un ratito? Una chica en el cielo vive en mi océano. Bueno, tiene, no solo por Rolling Stone, ¿no? Pero sino que por muchos sabios de la música de nuestro país, Divididos fue nombrado no solo mejor guitarrista, como recién les contaba, sino que tienen de los mejores discos y la mejor canción nacional de la década del 2000, ¿no? Que fue Spaghetti del Rock. Que no solo, bueno, en el top 10 sería de esta lista, no solo está Spaghetti del Rock, sino que también hay otro tema de Divididos, Par Mil, que lo vamos a estar escuchando en un ratito. Thank you. agosto. Guerra. No, Barbie, te traje el mate. Sí, me vino a traerme el mate. Matecito. Me estabas contando, bueno, yo le pregunto, Barbie, ¿te gusta Divididos? Me dice, sí, más me gusta Sumo. Sí, me encanta Divididos, pero bueno, Sumo es lo más. Sumo es Sumo y es sí. Otra cosa, es mucho más potente y Divididos tiene ese como es más... otra onda, ¿no? Me encanta Divididos, me parece una sí. Banda genial, una secuela buena, porque muchas veces pasa... que después no, sí. No te convence la banda que viene detrás, ¿no? Lo que después tiene, de todo lo que pasó, la verdad que la sacaron muy bien. Lo que tiene el rock nacional es que las grandes bandas, no las mejores, las más reconocidas, fueron bandas como, bueno, qué decirte, las de Spinetta en sus comienzos, Sumo, bueno, no es el caso de Los Redondos, ¿no? Pero bandas ya viejas que tuvieron su auge por un par de años y que desaparecieron. Sí. Y lo que tiene Videos es que perduran el tiempo, estás hace tocando... 20 años. Hace un montón, ya. Sí. Lo que tenía, más, viste, en ese momento las bandas, escuchabas una banda nueva, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que escuché Los Redondos, yo no podía creer lo que estaba escuchando, o sea, acá en Argentina, sí. ¿No? En música nacional. Ahora es como que hay de todo, viste, hay como de decíamos hoy, hasta las bandas de los pibes hacen una música alucinante. Sí. Allá, no sé, yo la primera vez también que escuché Sumo en un cassette, en un auto, o sea, ¿qué es esto? Por favor. Sí, pero lo fuiste a ver a Sumo. Sí, lo fui a ver, sí, lo fui a ver en un boliche ahí de mala muerte. Pero genial. Y en los 80, a ver, ¿cuándo fue? En el año 85, con él. No recuerdo. Sí, alucinante, el pelado tocaba, cantaba en un atril, como si fuera un pastor, viste, un predicador. Sí, mirá. Ahí re loco, dado genial, vuelta en camiseta, sí. No lo podíamos creer, la personalidad de él. Aparte, él siempre andaba por unos bares por la calle Austria y yo, bueno, tenía un amigo que tenía un negocio por ahí, así que más de una vez nos lo encontrábamos ahí. Mirá. Tomándose una ginebra en el barcito a cualquier hora, para variar, ¿no? Siempre boludeando, decía, era re copado realmente. Genio, un tipo todo un drama encima también, ¿no? Sí. Una vida. Es re lindo el documental, si tenés oportunidad de ver, Luca. No, tengo que verlo, me lo dijeron. Muy buen documental donde, bueno, te muestro un poco lo que era él y la banda. Bueno, y Divididos, alucinante, ¿no? Sí. Un mollo ahí a la cabeza, la verdad. Es que tengo un amor medio platónico con el mollo. De esos tipos que los mirás y decís, wow. A muchas chicas les gusta, ¿eh? Sí, es que es buen pintón, es muy lindo. Y también ahora estuve el mes pasado en TBR, hace ya un par de semanas. Uh-huh. Y en la forma de hablar que tiene él. Un capo, posición, ¿eh? Sí, yo lo vi también. Es interesante. Me gusta también el contenido político, las letras de Divididos. Tiene todo, ¿viste? Tiene mensaje, sí. Tiene sí. Buena música, tiene power, la verdad es una masa. La power, banda. Me encanta, lo que más me gusta de Divididos es eso, el power, sí. Que tienen. Para esas noches, sábados de birras y Divididos de fondo está... ¿Y Espagueti al final era esa? No. No, por eso, todavía. Espagueti. Quiero escuchar la del Espagueti. Sí, nos ponés Espagueti entonces. Estaba por ahí, no sé, que comentaban algo de ese tema, ¿no? Sí, él les contaba que fue elegida como la mejor canción de la década del 2000. Por la Rolling Stone. Temazo, sí. Y bueno, alucinante. Poniendo al marco de lo que te contábamos de la estudiantina, los chicos de 7 y 17 estuvieron cantando el tema. Mirá si trascenderá. ¿Qué te parece? Qué lindo. No me acordaba que era el título del tema. Sí, la canción. Sí. Son muy también... multifacéticos. Eso te iba a decir, polifacéticos, ¿no? Muy versátiles, de pronto estallan y de pronto te llevan a otro clima. Y eso también es copado. De un tiempo de paz, sin par. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Estamos, Barbie, no nos podemos quejar. Sí. Con espagueti y los mates. Sí, esta tarde. Romántico, ¿no? Romántico, también Moyo le tocó ocupar un lugar difícil, ¿no? Porque después de Luca, ¿quién iba a subir ahí a cantar y a poner la onda, ¿no? Y es un tipo también muy carismático. Y bueno, nada que ver con la personalidad del otro, ni tampoco fue por ese lado, pero pudo imponer su voz y su forma de actuar, ¿no? Con mucha aceptación de parte de todos, ¿no? La verdad, un tipazo. Un placer para escuchar. Sí. Cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. ilusión remontar el barril en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui. Tiene Tavo también una anécdota, me había estado contando y ahora me acuerdo, interesante, con el Moyo, ¿no? Contalo. ¿Con mi Dios? Una vez por ahí, antes contalo, de tocar allá en... Sencillo. Qué buena. Recopado, ¿no? Simple. Arreglá bien el micrófono porque en el próximo bloque te vamos a entrevistar. Bueno, vamos con el último y terminamos con este bloquecito. Dale. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Solito al corral. bueno tu especial, Juanita, ¿eh? me encantó. Y este... aportes también, gracias. Sí, este rato con Divididos, imperdible, ¿eh? Una banda alucinante. Ah, estamos... Avisar también que, bueno, esto ya lo había, lo dije un par de veces, pero que siempre que quieran nos avisan al Facebook de Los Ángeles, uh-huh. Los Ángeles de Goa, que cualquier bloquecito que quieran yo preparo algo que nos tienen alguna banda. A pedido. A pedido. Ah, bueno, se viene la columna de Juanita, a pedido, ¿eh? Yo te voy a pedir una banda por sí, ahí. Dale, me estoy pensando. Quería mandarle un beso a Anita Di Leo, la periodista que nos iba a llamar hoy, se comunicó por Skype. No pude ir a la radio, estaba un poquito un problemita de salud, no muy grave, por suerte, y ahí estaba recién llegando del médico, y nos manda un saludo y que la próxima hacemos el enlace, ¿eh? Así que bueno, Anita, gracias por avisarnos, y vamos al espacio publicitario, y después sí vamos a estar entrevistando a nuestro operador técnico, Tau Espejo, a propósito del Festival Corrientes Rock, y bueno, nos va a contar ahí la experiencia y todo lo vivido allá por el Paraná. En Nexoclima construimos sistemas de climatización central, diseñamos y ejecutamos calefacción para viviendas, comercio e industria. Somos concesionario exclusivo de primeras marcas, asegurando garantía y servicio oficial en toda la comarca. Calefacción por radiadores y suelo radiante, distribución de aire caliente, aire acondicionado y otros sistemas innovadores de climatización. Nexoclima, construyendo calor de hogar. Visítenos en Avenida San Martín 247, El Bolsón. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. La esponja austral. ¿Es el hombre una mezcla entre monos y extraterrestres? ¿Fuimos diseñados por seres de otros planetas? ¿El hipismo es un invento de la CIA para controlar a los jóvenes? ¿Es mejor usar manteles a cuadros o a rayas? Todo esto y mucho más en La Esponja Austral, por Radio Goga. Todos los martes a las 21 horas. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Se te moja el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial: Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. El 21 de septiembre es el Día del Estudiante y el mejor regalo está en Jumbo. Lapiceras, portanetbook, bolsos y carteras, accesorios para PC, librería artística, librerías y jugueterías Jumbo, líder en la Patagonia. Guía Andina ya está armando su edición 2012. Desfiguración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012, donde está lo que buscas. Si aún no fue visitado, solicite promotor al 02944-1561-0381 o al email info@guia-delmedioandina.com.ar. El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Fin espacio publicitario. Y aquí seguimos en la tarde de Los Ángeles, 103.5 FM. Desde la comarca andina del Paralelo 42 para todo el mundo. Todo el mundo, totalmente. Porque la web nos podés encontrar en gogabolson.com. Tal cual, nos podés escuchar online en simultáneo al mismo tiempo que estamos saliendo. Y si no, rescatar cualquier podcast de cualquier programa que quieras volver a escuchar o grabarte o te perdiste de Radio Goga. Y también, lo que me olvidé de decir en la página, que está toda la información de la visita de León Gieco, de todas las cosas, la música que dejó, comentarios, notas periodísticas de la tele, sí, el evento, fotos del gimnasio, fotos. Bueno, está re completo para ver también, bueno, lo que está haciendo él relacionado con su proyecto de Mundo Alas y demás. Quiero mandar saludos, Juaní. Sí. A todos nuestros amigos de Facebook que estabas nombrando hace un ratito la página Los Ángeles de Goga, cada palabra con mayúscula menos el D. Sí. Y bueno, son Mónica Lehmann, gracias Moni, Rafael David Rodríguez, María Mercedes Gomba, Mari, muchas gracias. Carlos Andrés Carmona Londoño, que bueno, nos manda la merienda desde la semana pasada, así que sí, la riquísima merienda que se pueden acercar también a compartir cosas deliciosas. La Sombra del Mendigo, que también, bueno, es otro programa de la radio que nos Carmen acompaña. Bolera. Ana Barbieri, Flor López, Mariano Politis, hay un montón de gente que se suma a la página día a día y que bueno, nos acompañan desde allí con las publicaciones y los comentarios, así que un beso para todos. Todos bienvenidos. Todos bienvenidos. Y ahora le vamos a dar la bienvenida, lo tenemos que hacer venir de este lado, sí, a el señor Gustavo Espejo, de El Sueño de Eva. Vení, cruzá la puerta, veniste al estudio. Va a contar toda su experiencia. Lo que fue Corrientes Rock, bueno, la primera edición, donde ya estuvieron tocando y salieron ganadores del certamen. Tengo un amigo que fue a ver, un amigo allá de Corrientes que fue al Corrientes Rock, dijo, estuvo muy zarpado, muy linda organización, ¿no? Zarpadísimo. Que está acá en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué raro que se está respirando. Ah, viste, ahora te agarra la transpiración de las manos. ¿Viste? Yo sí voy desde aquel lado, me muero, no sé qué botón tocar. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Queremos saber, nos contabas que había 17.000 personas. Y el tránsito Coco Marola, que es el anfiteatro ahí donde se toca, en Corrientes, que es el más grande de Corrientes, que da frente al Paraná, sí, la capacidad total es de 17.000 personas. Qué lindo. Una multitud. El Paraná. Sí. ¿Qué sí se siente? Llenó los 4 días. Te cuento que el Corrientes Rock duró 4 días, 4 jornadas, y las 4 fueron con es sí, nueva la propuesta, agotadas, ¿no? Corrientes Rock no está hace muchos años. Este es el segundo año. Segunda edición. Claro, nada. Segunda edición, pero mucha convocatoria. Muchísima convocatoria. De bandas y de público. Público total. Y bandas también. Habremos tocado unas 5 bandas locales, por decir locales, del NEA, por jornada, más unas 2 y 3 bandas nacionales por jornada también. Pasó, qué sé yo, Alma Fuerte, Los Auténticos Decadentes, Catupecu, Las Pelotas. Yo creo que me tocó el mejor día. Sí, a ver qué había. Y Catupecu Machu y Las Pelotas. Che, yo quiero saber 2 cosas, Tavo. Primero, ¿Qué se te frunce cuando estás ahí delante de casi 20.000 personas, 10.000, 15.000? ¿Y qué pasó con Catupecu? ¿Qué bardo que se armó? Sí. Estar ahí, para empezar, para estar ahí, la primera fruncida es de culo. Literalmente. Y no fue cuando estaba la gente. Es que no habían tocado frente a tanta gente nunca, ¿no? Yo creo que nunca toqué para adelante frente a tantas personas. Creo que no. Es un número importante. Sí. Eso de la gente está bueno, ahí tiene su adrenalina. La prueba de sonido a mí me puso muy nervioso. Ajá. La técnica con la que tocamos es una técnica que no estoy acostumbrado a tocar, que las bandas chicas no están acostumbradas. Por ejemplo, a mí me dieron... ¿Lo que me contabas del equipo? Un equipo de guitarra, un Marshall JC900 valvular, un equipo que es tan alto como yo. Monstruo. Y con el volumen chiquitito sonaba tan fuerte que le digo al ingeniero que estaba a 500 metros en Mangrullo, a mí ni me amplifiques, le digo, Pierre, porque era el ingeniero de sonido de Pierre. Le digo, a mí ni me amplifiques con lo que suena este... Y bueno, tener que tocar con el equipo a todo volumen, escuchar todo tan fuerte y tan prolijo... Esa es una fruncida de culo importante. Qué momento, qué experiencia, qué importante también, ¿no? Foguearse así. Foguearse así y la verdad, y por otro lado, nuestro repertorio, vos sabés, Barbie, que nosotros, la mitad del repertorio son canciones de Mariano González, que es de acá de la comarca, un flaco que vive acá hace 15 años, compositor de la comarca. Tenemos que traerlo a Los Ángeles. Sí, Mariano, chico tiene que, sí, tiene que venir. Sí, tarde o temprano. Con el teclado vamos a hacer toda la gestión. Sí, y la verdad que es un placer, es un gusto poder ver yo en vivo y directo como las canciones compuestas en la comarca viajaron al norte, al tránsito Cocomarola, y la gente tenía respuesta, venían y nos decían qué buen tema este, qué buen tema el otro, se acordaban las estrofas, los estribillos. Bueno, Mariano también tiene eso, ¿no? Como compositor, yo recuerdo que le hicimos una entrevista para una materia de la universidad, para Guión 2, entrevistando artistas y músicos. Y bueno, primero la predisposición que tiene, la calidez, la apertura, el nivel artístico y musical que maneja y realmente lo que transmite, ¿no? Porque trasciende lo comarcal o lo que vos quieras llamar. Te llega a la fibra. Es un autor que encontró desde chico, porque yo toco con Mariano desde jovencitos, tocamos juntos y salvo esta franja de estos últimos años que yo estuve en el norte y él estuvo acá. Creo que encontró una forma de composición increíble, que es con eslogan, con speech, el tipo te mete en la cabeza toda la estructura de una canción, de una idea, de una poesía. Totalmente. Me mencioné alguno de los temas así. Y mira, de temas que valga la pena, que fueron tocados allá, este Viejos Anhelos Nuevos, que es un tema de Adrián Pisa, que todos ustedes conocerán, y toca en los colectivos. Sí. Anda con sus latitas colgadas. Sí. Toqué una canción de ese chico, sí. Y toqué, qué sé yo, Quilombero Tambor de Mariano, Tango y Humedad también de Mariano, algunas canciones El Espiral de mi bajista, otras composiciones de la banda. ¿Y ahora estamos banda. Escuchando? Bueno, ahora justo no, pero hasta recién. Hasta recién estábamos escuchando Internet, si no me equivoco. ¿Cuántas canciones tocaron? ¿Fue una presentación, varias? Contanos. 30 minutos, habríamos tocado 35 en realidad. Nos 35 entraron... minutos, unos 8 temas. 8 temas. Sí, sí. Y sí. Buena respuesta del público, me decían. Y el atardecer sobre el río que me estabas contando. Sí, sí, yo creo que tuve la suerte de tocar primero. Uh-huh. A mí me gusta romper el hielo, porque acababa de entrar el público. Y mientras yo tocaba, seguía entrando público, vos veías cómo venía a las corridas toda la pendejada hasta adelante. Qué lindo. Y realmente no se escucharon. Yo, otro fenómeno que vi, las bandas, lamentablemente, todas bandas amigas, tocó Saltimbanquis de corrida, que es una banda increíble. Bueno, no me acuerdo el nombre de todas las bandas lindas, todas tenían buen nivel. Pero ya la gente ya no estaba muy atenta. Cuando se llenó el tránsito Cocomarola, que estuvo en 17 lucas de público, ya todo el mundo hablaba entre sí y todo era esperar a Catupecu y pelotas, ¿no? Así que creo que tuvimos suerte, nos escucharon. Un buen momento, ¿no? ¿Y qué pasó con Catupecu, Gustavo? Con Catupecu pasó algo que pasó los 4 días, durante todo el tiempo, atrás de bambalinas, cosas que nadie se entera. Claro. Como decía ella, que es un certamen muy, muy jovencito, lleva 2 años el rock de vida en el norte de la Argentina, así que tiene mucho para aprender. El esfuerzo que hace el gobierno de allá es increíble con este Corrientes Río, la guita que pone para todas... Es que no hay otra provincia que se ponga así... Saliendo del Pepsi, saliendo del Cosquín y otros eventos por ahí, no hay ninguna provincia que como estado solvente el rock como Corrientes. Hasta que lo hagamos acá en Goga. Pero me parece bueno porque, bueno, tanto Buenos Aires como Córdoba ya son centros, viste, habituales, y por lo menos ir sacando un poco, ¿no?, a la periferia los mega festivales. De pronto, bueno, Corrientes queda cerca todavía de Buenos Aires, pero es otra región, ¿no? Hubo una queja que hubo de parte de todas las bandas under de las que participamos, que tenía que ver con la organización, que es, no estábamos muy muy bien atendidos, pero no estábamos mal atendidos, simplemente son todas cosas de coordinación de la organización jovencita, esta, claro, de 2 años. Claro. Sí. El personal de seguridad, por ejemplo, para este tipo de fest, no estaba a la altura. Ah. Era personal de seguridad, le parecían patobicas de discoteca, boliche, y que te trataban como si fueras un pendejo. Bueno, dale, nene, ya tocaste, anda para allá, vení, claro, para acá. ¿Viste? No estaban a la altura. La gente de organización propiamente, Agustín, que de paso le mando un abrazo, que fue uno de los organizadores generales, un amigo mío de todos estos años de allá del norte, un divino. Pero vos ves que es un evento increíble donde estaban a cargo de todo eso unas 8 o 10 personas nada más. Es un desborde, ¿no? Es un desborde. Claro. Que los baños químicos, que las bandas, que esto y que el otro. Mucha gente, ¿no? Sí. Porque 17.000 en el anfiteatro, sí, pero circulando, más toda, sí, la gente de la ciudad, más todo el turismo. Totalmente, sí. A full, ¿no? Sí. No es fácil llevar la salida, no sabes lo que fue. Difícil. Y con Catupecu pasó eso. Pasó que Fernando, el cantante, se apoyó un pie sobre un monitor, chiquititos, eso que los músicos tienen adelante, apoyado en el escenario, pero estos monitores tienen la particular, tienen rueditas, se le cayó del escenario, son escenarios bajos, ni se rompió ni nada, pero como organización no está tampoco acostumbrada a manejarse con estos chicos, claro. Cuando la canción termina, Fernando vuelve al micrófono a hablar con el público y le pasa a un personal del sonidista con 2 seguridades atrás, así tipo patobica, custodiándolo. Levantaron el parlantito y se lo llevan, se lo sacan del escenario como enojados porque... Y Fernando le dijo, bueno, dejá el monitor ahí, y le dice, ¿no ves, sí, que toco rock? Se me cayó, apoyé el pie, no lo pateé. Sí. Y encima el monitor que se cae era del bajista, que estaba del otro lado del escenario. De la misma banda. De la misma banda de Catupecu. Sí, entonces, sí, el bajista de Catupecu se va y le dice, tráeme el monitor acá. Encima que se cayó no te lo lleves, le dice. Claro. ¿Ves? Encima que se cayó no te lo lleves. Y no sé qué pasó, que un personal de seguridad le metió una patada en el traste. ¿Qué momento? Al bajista. Ahí en... Ah, ahí, o sea que el seguridad lo agredió al músico. Al músico. Justito, eso es rock, diría. Sí, justito el baterista ve de perfil y si ustedes ven el video sale corriendo, pega un salto, un cachetazo, le pone al... Se armó la y se armó la Parecíamos todos adolescentes arriba del escenario. Bueno, tiene también su nota de color, ¿no? Sí. Pero bueno, y en general el público, había buen ambiente, había bardo, no, tranqui, ¿no? Bardo. Tranqui. Ese mito del rock y el bardo y la violencia y los fuegos. Yo no quiero hacer comparaciones. Bien. Porque he vivido casi 10 años de chamamé allá en Corrientes, he participado de eventos chamameceros en el Coco Marola y siempre hay que tener un cuidado con el vino y los cuchilleros, que no te puedo explicar. Acá la verdad sorprendió, había muy poca presencia policial y otra cosa que me sorprendió mucho fue las pelotas. Las pelotas tienen el arte de subirse con una guitarrita, el baterista se va a descansar un rato y él solito se manda un 15 minutos de canciones tranquilas. Es una especie de misa. Mágico, las pelotas, ¿no? Sí, es verdad. Otro legado de Sumo, ¿no? Que también es recontravalioso, ¿no? Sí. Bueno. Así que bueno, y aparte de Catupecu, las pelotas, durante estos días, ¿quiénes más estuvieron presentándose así nacionales? Los Decadentes, Cielo Raso. Alma Fuerte también estuvo. ¿Cómo se llaman estos chicos que son skaters? Masacre. Y algunas más, no me acuerdo todas. De todo un poco, para todos los gustos, ¿no? Sí. Y los que concursaban, me imagino que también. Sí, había de todo tipo. Había heavy, reggae. Bueno, hay muy poco reggae. Y en edades de público, me imagino también así: amplio rango, chico, gente más grande. Había más porcentaje de jóvenes. Ajá. De 20 Monedi. Ajá. Pero había mucha presencia de gente grande también. De sí, todo, sí. Y familias, ¿no? Padres, familias con hijos, había de todo, había de todo. Una anécdota que bajé del escenario a tocar, tardé en salir porque atrás quedé temblando todo. Hasta que me relajé, salí al público a saludar a un montón de gente que nos fue a ver. Y vino un papá con el hijito chiquito de 12 años que quería la púa, así que sí, había ambiente familiar. Sí, muy lindo. La verdad que una experiencia alucinante, ¿no, Tavo? Lo pasaste bien. Genial, me hice lindo por todos lados. Un crecimiento también, ¿no? Sí. A nivel artístico, ¿cómo lo ves? ¿Aporta un crecimiento para una banda, para un artista, una experiencia así? Sí, te hace. Te pone más durito, te pone más blando al mismo tiempo, te da esa experiencia de haber tocado un escenario grande. Compartir cosas, aparte vos después tenés los lobbies ahí donde tuviste esa oportunidad de hablar con el manager de esto, contactos, del otro. Yo, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo hace tiempo que soy amigo de Gaby, de la bajista Las Pelotas. En algún momento también grabé con Gaby una canción, un par de canciones. Así que bueno, se van creando los vínculos. Sí, se van creando los vínculos. Bueno, te vamos a comprometer acá. Ahora, por supuesto, queremos escuchar El Sueño de Eva y a ver si nos puedes ir trayendo un poco de material. Por ahí te quedó algún contacto de algunas de estas bandas que por ahí no conocemos tanto, ¿no? Uh-huh. Para poder ir compartiendo acá en Los Ángeles, mechando con la música que solemos pasar. Sí. Lo que se escuchó allá en Corrientes, tanto de las bandas conocidas como de, bueno, algunas que vos podés contactar y recomendar. Me quedé con lo de la pelea de Catupecu. Busqué el video, ahora lo voy a poner a ver. El tamaño del escenario, ¿no? El tamaño del escenario te daba impresionante. Miedo. Yo para verlo a mi bajista necesitaba binoculares, porque estaba muy lejos. Impresionante. En nuestro caso, que somos trío. Claro. Sí, una mirada se sentían perdidas. Pero al principio, el primer tema. Después, ¿y cuándo vamos a escuchar El Sueño de Evan en el Bolsón? Y yo tengo muchas ganas de traer a los chicos en noviembre. Estoy viendo la, ¿sí?, la forma estamos de producir. Estamos dando eso. Un poco la primicia. Sí. Estamos tratando de producir El Sueño de Eva acá en el Bolsón. Si está el tiempo lindo en Goga, seguro. Yo quiero traerlos acá, no solo hacer una pequeña girita, aunque sea de dos fines de semana, cuatro conciertos o algo así, sino de grabar acá. Terminar de grabar el disco. Y se está perfilando también la sesión de grabaciones Goga, ¿eh? Sí. Ahí se está armando. Sí. Y yo sigo mirando por la ventana, porque viste que cada martes van cayendo personajes y la estoy viendo a Leila Nates por la ventana. No, no. Así que me parece que Leila volvió de Colombia y me estoy enterando así por la ventana de Goga, ¿viste? Es la ventana mágica. Un día te juro que va a aparecer Brad Pitt. Yo te lo digo. Seguimos con esperanza, Juaní. Así que bueno, Tavo, buenísimo. Bien. Te liberamos, te dejamos ir a la consola para que nos pongas El Sueño de Eva. Muchísimas gracias, felicitaciones una vez más. Felicitaciones. No, más que felicitar, también agradecer, bueno, que quieras compartir con nosotras y con la gente tu arte, tu música y bueno, y la experiencia de salir a tocar al interior, ¿no? Desde el sur hasta allá, que también es toda una movida. Y bueno, y esperemos prontamente que desde allá para acá. Dale. Exacto. Algún mamecero acá para Juani. También. ¿Por qué no? Sí, nada, gracias, chicas divinas. No, a vos. Así que bueno, seguimos acá, ya van siendo las 4:30. Vamos a escuchar un temita más de El Sueño de Eva para todos. Y seguramente iremos después a un espacio publicitario, ¿no? Sí, vamos a ver si podemos concretar la operación. Llámese las palabras. La comunicación con Ezequiel, nuestro tarotista. Dale, no me con contesta, Ezequiel igual, y vamos, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos, también tenemos pendiente un instituto, ahora les contamos. En el cielo. el interior de aquella mina y solo encuentro oro enlatado. Y busco mi futuro en que Argentina se observe un jubilado. Y hundo de esta lata de sardinas, me siento más pescado. Si el cielo puede esperar, te juro que volaremos. Thank you. Juanita. Alucinante, ¿viste? Se escuchaba ahí la viola de Tavo, re linda. Nos encanta la música, ¿viste? Me gustan mucho las letras de los temas. Buenas letras también, sí. La verdad, muy buena banda, un orgullo. Bueno, les cuento, estamos con invitados en nuestro estudio, ya los vamos a presentar, pero no quería olvidarme de difundir esta charla. Estábamos tratando de llamar a Andrea Tello, pero se ve que está yendo de la casa al instituto. Se solicita, bueno, amplia difusión. El Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón invita a la charla Certezas e Intuiciones, que va a dar el reconocido y premiado autor e ilustrador Pablo Bernasconi. Está destinada a la comunidad en general, pero especialmente a docentes, estudiantes e interesados en el tema. Va a hablar sobre una aproximación a la confección de libros e ilustraciones. Es un tema re lindo, La cocina de los libros, me gustó esto. Qué lindo. El trabajo interdisciplinario con otros autores, la creación de un libro integral, el libro álbum, la ilustración como emisora de opinión en prensa escrita, pensamientos sobre la literatura infantil y juvenil, problemas y esperanzas sobre la lectura, todo un tema. El encuentro será hoy, martes 2 de octubre, ahora en un rato a las 18:30 en el auditorio del Instituto de Formación Docente, con entrada libre y gratuita. Así que para todos los que puedan concurrir a escuchar a Bernasconi, la verdad, imperdible, es un destacado ilustrador argentino cuya obra tiene reconocimiento internacional. Es diseñador gráfico, recibido en la UBA, y sus ilustraciones se publican en medios gráficos de diversos países. También sus libros abarcan tanto la ilustración infantil como la dirigida a los adultos. Tiene, bueno, cantidad de clientes como editoriales, marcas, instituciones, medios como Caras y Caretas, Sudamericana, Nokia, Movistar, Rolling Stone, bueno, Chigo. Tremendo el laburo de Pablo Bernasconi, así que no se lo pierdan. Si podemos comunicarnos con Andrea antes de terminar, la tendremos comentando, y si no, vayan, acérquense al instituto hoy a las 6:30 de la tarde. Sí, aparte me imagino con imágenes. Así que, bueno, ahora ya me olvidé del apellido de Fabio. ¿Viste que te decímelo, ¿viste? Frigulietti. Frigulietti, Fabio Frigulietti, muchísimas gracias por acercarse a Boga. De parte del Circo. De Cirque 21, Cirque así es. 21. Esta visita por el Bolsón, que nos contaba que son de Buenos Aires. Somos de Buenos Aires y andamos con Cirque 21, que es uno de los dos espectáculos de esta empresa. El otro espectáculo, que se llama Vértigo, está en este momento en Buenos Aires. Nosotros andamos con el espectáculo que se llama Sueño, de gira por todo el sur del país. Así que bueno, y muy contento de estar por primera vez acá en el Bolsón, que no conocía la ciudad, y muy muy contento por, bueno, la repercusión que ha tenido el espectáculo de Cirque 21 este fin de semana acá en la ciudad. Fue mucha gente, ¿no? Muchísima gente. Vos sabés que acá la gente ama el circo, porque llega un circo, aunque vengan así con animalitos y demás, que ha pasado, ¿viste? Ajá. Con esa tendencia que tanto no gusta, pero la gente se acerca igual. Se acerca igual. Es una oportunidad, porque hay gente que le gusta el circo con animales y hay gente que no. Nosotros nunca tuvimos animales. La clase de espectáculo que nosotros presentamos es diferente. Es un circo más onda, Cirque du Soleil, que es el circo por excelencia en este momento en el mundo. Se narra un espectáculo dentro de un espectáculo que se denomina Sueños. Dentro de ese espectáculo se van desarrollando distintos números acrobáticos en altura y en piso, de gente de circo y gente que no es de circo, que debido a un casting que se hizo en el Parque de la Costa, quedaron seleccionados para este show. Son chicos que hacen gimnasia acrobática y olímpica en distintos clubes y gimnasios de Buenos Aires, que bueno, son los que conforman nuestro espectáculo, un espectáculo con 20 personas en escena. Somos 46 personas las que andamos Eso de gira. Eso te quería preguntar, ¿casi 50 sí, personas? Sí, casi 50 personas las que andamos de gira con Cirque 21 por todo el país. Y bueno, muy muy muy contento de la repercusión que tiene nuestro espectáculo. Es un espectáculo que está montado, armado y diseñado para que se vea con toda la familia. Totalmente. Contanos cuál es tu función, Fabio, en el espectáculo, tu actividad específica. Soy relaciones públicas. Haces toda la prensa. Representante, sí, de este espectáculo. Y bueno, después tenemos, como bien te decía, 20 artistas, 20 chicos que son muy jóvenes los que conforman este espectáculo. Así es. Y están funcionando, nos contabas, en el predio del Aeroclub, allá en el hangar. Así es, en el predio del Aeroclub, ahí en Pueyrredón y San Martín, creo que es. Bien, con funciones diarias. Funciones diarias a las 21 horas, sábado y domingo tenemos 3 espectáculos en cada día, 16, 18.30 y 21 horas. Bien, a las 4, a las 6 y media y a las 9. Quería preguntarte, Fabio, ¿qué tipo de artistas son los que tienen en escena? ¿Son trapecistas? Trapecistas, contorsionistas, malabaristas, chicos que hacen acrobacia en tela, acrobacia. ¿Magia? Todo lo que es, todo lo que es acrobacia, bueno, expresión corporal. Qué lindo. Payasos, bueno, pero... como te contaba recién, yo tengo una amiga que fue el fin de semana y se quedó maravillada con un nenito chiquitito. Pedrito es un nene de 4 años, que es hijo del humorista, del payaso que nosotros tenemos, que es Gustavo, que es un chico de 30 años, bueno, es el hijo, y le encanta salir a escena, cuando tiene ganas sale, se qué pinta, capo. Y verdaderamente es un artista. Quedó maravillada, mi amiga estaba re contenta. Sí, hay que verlo porque verdaderamente es un artista. Bueno, a ver a todos en realidad, ¿no? Por supuesto, sí. Un muy buen espectáculo, tiene la oportunidad de ver este fin de semana. Creo que ya es el último fin de semana acá en la ciudad, así que bueno, no se pierdan Cirque 21 con una muy buena propuesta de circo moderno, de circo vanguardista. Yo me imaginaba lo de la afluencia de público por lo que te comentaba, ¿no? Que siempre que ha llegado un circo a la ciudad, fuera tradicional o más vanguardista como el de ustedes, claro, la gente se acerca enseguida y hay como una cultura de circo en el Bolsón, sí, de todos los chicos que practican las técnicas de circo, sí, acrobacia, sí, sí, clown, sí, y demás, y bueno, con la carpa que funciona todos los veranos y todo, claro, el año con los, claro, shows, es como que se fue armando un clima, una movida, y una de, movida circo, de circo donde, sí, sé que mucho público accede, recibido, ¿no? Pues, sí. En realidad está pasando en todo el país. Uh-huh. Hay muchas escuelas de circo. Bueno, hay escuelas de circo que ahora está poniendo Flavio Mendoza por todo el país. Hay otras escuelas de circo tradicionales que hay en Buenos Aires. Y bueno, gracias a Dios, una movida que se ha implantado en estos últimos años de hacer arte circense como una destreza física, ¿no es cierto? Y qué bueno que puedan recorrer el país. Me imagino que debe tener también un desgaste y un costo para el equipo. Sí, y no sé, sí, si les darán los números o no, porque sí, es toda una... Es muy bravo venir para acá, para el sur, porque bueno, las distancias son, claro, muy largas. Nosotros venimos de Ushuaia, Río Grande, cruzamos a Chile, bueno, Comodoro Rivadavia. Por eso te digo, son distancias muy largas, muy grandes, sí, y bueno, los costos son grandísimos. Me imagino. Y bueno, pero por eso no vienen muchos circos acá al sur, porque bueno, por ese motivo, ¿no? También, ¿sí?, tienen que no solo trasladar gente, sino toda su, sí, infraestructura, sí, tenemos 11, ¿no?, viajes de camiones. Mirá. Más todos los trailers, sí, somos 46 personas. Hay gente alojada en hotel, ¿no? Es una, claro, movida muy una grande. Movida muy grande. Muy así grande. Que bueno, hay que apoyarla doblemente, ¿no? Así ya que es. Están recorriendo, llevando el circo al interior, que me parece una iniciativa excelente. Y más que todo, que es el circo es uno de los espectáculos que han quedado más sanos sobre la tierra y para ver en familia, ¿no es cierto? Sí. El circo es un espectáculo para ver con toda la familia. Y más esto, que bueno, narra una historia, deja un mensaje. Qué y bueno. Un final muy emotivo, que hemos logrado que la gente se ponga de pie. Qué a bueno. Aplaudir un espectáculo de circo. Qué bueno, que nos dieron ganas, sí, de ir, sí, ¿no? Así, sí, que este fin de semana allí estaremos, repetimos, en el predio del aeropuerto, del aeroparque, ahí en el hangar. Está bueno, funcionando todos los días a las 21 horas, y los fines de semana con 3 funciones. A las 4, a las 16, 18.30 y 21 y 9 de la noche, perfecto. Así es. Así muchísimas gracias, no, Fabio. Bueno, gracias, no, por la visita. Hay, no hay excusa. Bueno, las esperamos y los invitamos a todos. ¿Y hay alguna parte que pueda participar el público? Que sube, sí, la participa, gente. Participa el público. Qué lindo. Me acuerdo de haber ido a circos que nos hacían subir a hacer los sketches. Claro, claro. Yo, claro, me imagino a Barrio ahí entre el público y después con, sí, ella. No sabes las cosas que me han hecho en el circo. Fabio, muchísimas gracias. Allí estaremos, y todos los que quieran acercarse a ver Cirque 21, apurarse porque están esta semana y este fin de semana. Este fin de semana, así es. Buenísimo, seguimos con la tarde y la música. Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua calimba. Escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero y casi me bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba, tazas de techino. Tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeándonos, atacándonos. Volvemos rapidito porque ya se nos acaba el tiempo, pero logramos comunicarnos con Andrea Tello, coordinadora de extensión e investigación del Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, ¿eh? Así que nos podés contar si estás allí, Andrea. Hola, sí, vos. Hola, sabés. Buenas tardes. Acá te saludamos, Juanita. ¿Qué tal, hola? Tavo Espejo, nuestro operador, y Barbie. Y queríamos que nos cuentes un poquito, recién adelantamos la charla que van a realizar esta tarde a las 6:30 en el auditorio, con Pablo Bernasconi, ¿eh? Esta figura del diseño gráfico. Así que bueno, escuchar un poco de tu mano, de qué se trata esta iniciativa y un poquito más de todo lo que están haciendo en el instituto, ¿no? Porque hay un montón de eventos. Sí, sí, la verdad que sí, hay muchas cosas. Bueno, te cuento primero lo de Pablo Bernasconi, que bueno, él vive en Bariloche, así que nos pareció que era una buena oportunidad. Teniendo a alguien de tanta calidad y tan cerca, no invitarlo, así que bueno, establecimos el contacto y él aceptó. Él es diseñador gráfico, pero sobre todo es ilustrador y en los últimos años ya también es autor de sus propios libros. Trabaja en literatura infantil, literatura para adultos, pero también hace ilustraciones para prensa gráfica de todo el mundo. Y sí, eso me parece que es destacable, porque bueno, además ha recibido premios también en distintos lugares del mundo por toda su obra. Uh-huh. Así que bueno, realmente vale la pena, es un ilustrador con un estilo muy particular, muy especial, que utiliza entre otras cosas el collage. Y qué bueno. La charla, él va a hablar un poco sobre la cocina, llama él la cocina de los libros. Eso nos gustó, la cocina de los libros, ¿no? Sí, qué apasionante, nombre, armar los libros. Funcionan los libros, sí, y también, bueno, él habla del libro integral, el libro álbum, que es un tipo de texto particular donde texto e imagen se necesitan mutuamente, no pueden prescindir uno del otro, y bueno, muchos de sus textos son así. Y en el caso del libro integral, que tiene que ver con evaluar al texto en todos sus aspectos, edición, diseño, texto, ilustración, y bueno, siendo el diseñador gráfico, también, bueno, nos va a explicar un poco en qué consiste esto de pensar el libro en una forma integral. Y bueno, por supuesto, como sus últimos años están centrados también en la literatura infantil, va a hablar de eso y de la lectura. Bien. Así que, en realidad, el público es muy muy amplio porque interesa a aquellos que están en la ilustración, así es, en artes visuales, que están en literatura infantil, que se preocupan por la lectura. Así que bueno, si bien está especialmente pensado para docentes y estudiantes, es abierto a la comunidad. Seguramente. Aparte, en las escuelas siempre hay muchas, viste, movidas así de editar las cosas que crean los estudiantes. También, me parece, sí, importantísimo como ejercicio, ¿no? Me parece que sí, que puede ser un aporte para lo que tiene que ver esta, la edición de los libros en las escuelas, es cierto. Así es. Y bueno, después vos me preguntabas, bueno, por otras cosas que están pasando en el instituto. Bueno, sí, porque todo el tiempo están organizando eventos, charlas, mañana, festivales. No tuvimos tiempo todavía de hacer la setilla porque se definió bastante rápidamente. Adela Bash, que viene por la Feria del Libro de la 270, va a estar a la mañana a las 11 hablando con nosotros. Y después, bueno, la semana que viene, el 9, va a haber una presentación de un libro de hijos desaparecidos. Su nombre es Daniel, pero bueno, tiene un apellido bastante complicado y todavía no tengo, cuando tenga más datos se los voy a mandar, pero bueno, el 9 también vamos a tener presentación de libros. Que sería el próximo martes. El próximo martes. Si te parece, nos comunicamos y también nos contás bien, así a la audiencia queda informada. Sí, lo que quedaría así para mañana es decirles que comienzan las jornadas de artesanía que organiza la Fundación Cooperar. Qué bueno. Y el primer encuentro se hace acá en el instituto a las 18, así que bueno, eso es, más allá de que la Fundación se ha encargado de la difusión, bueno, ya que se realiza en el instituto, nosotros también los estamos apoyando. Obviamente, aparte están apoyando a todos, abriendo el espacio para hacer todo este tipo de eventos socioculturales, sí, y artísticos, que, bueno, tan importante en la zona. Lo que tendremos que agregar a eso es que tratamos de que sean todos de entrada libre, claro, y gratuita. Nos parece que es importante esto para la comunidad. Sí, eso puntualizamos. Hoy a las 18:30 con la entrada libre y gratuita. Sí. Subimos a nuestra página de Facebook también el blog donde pueden entrar en contacto con Bernasconi, que se llama La Memoria de un Espejo. Sí, donde podían encontrar algunos links. Sí, bellísimas las ilustraciones también para ver y poder ya tomar contacto con este creador, ¿no? Sí, yo creo que es como un primer contacto para después sí empezar a buscar sus libros que valen la pena. Buenísimo, Andrea, muchísimas gracias. No, por favor, muchas Seguimos gracias. Seguimos en contacto, así lo que quieran difundir de actividades del instituto lo pueden hacer a través del programa. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, los esperamos a todos y todas las que estén interesadas en escuchar hoy y ver lo que Bernasconi tiene para mostrarnos. Buenísimo, allí estaremos. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un poquito de cortina porque lo quiero enganchar acá a Tago Espejo que nos explique lo de la peluquería porque Juan Calvo está de viaje, sí, así que recién la semana que viene vamos a hablar con Juan, que a Tago, quise decir Tago Fuentela, perdón, que venga para acá. ¿Leila se fue? Que vengan todos para acá, que venga Tago, que venga Leila. Adentro, adentro. Mirá cómo los traigo. Acá, Leila. Esto es impresionante. Improvisación. Muy buenas, están acá, tenés que poner la cara, querido. Total, te vemos nosotros nada más. ¿Cómo es esto? Vení, Leila. Hola, bienvenida, Leila Nates de Colombia. Cada vez que miramos por la ventana llegan. Trajo un café de Colombia, que Juan Valdés, que nos vamos a tomar mañana en la reunión. Por allá está Ezequiel también. Ahí está vibrando ya el cafecito colombiano que se va a tomar mañana con los nervios de la reunión. Bueno, contanos cómo es esto del peinado para el Día de la Madre. ¿Solamente madres participan? Es para el Día de la Madre. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Hay requisitos? Un padre se lo regala a su mujer, pero bueno, tienen que llamar y anotarse. ¿Llamar a Radio Goga? Quiero participar para el peinado del Día de la Madre y bueno, se van anotando. Los tres últimos números de teléfono, de documento, van anotando nombre y último documento. ¿Yo me puedo anotar? También. Ah, bueno. Entonces, chicas, nos anotamos. 4455-800-4455-999. Sí. Llame ya, dígame, quiero anotar para el peinado de Juan Carlos para el Día de la Madre. Toda la semana pueden llamar y dejar los tres últimos números del DNI y a ver, bueno, ¿quién sale? ¿Cuándo comunicamos el ganador? Y ya, antes del Día de la Madre. Sí, sería el martes que viene. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Solteamos el sábado. Solteamos en el sábado. Así que el sábado estaremos en vivo desde la Feria del Libro. Capaz. Estamos en eso. Me parece que desde la mañana, desde la hora del recreo, ya va a arrancar Radio Goga desde la Feria del Libro en la Escuela 270. Y a propósito del libro, estamos acá con nuestra narradora estrella de Radio Goga. Habla, Leila, decí, es verdad que llegué. Hola. ¿Cómo lo pasaste en tu tierra natal? Muy chévere, estuvo maravilloso. Porque hace muchos, muchos años que yo no regresaba a Colombia. ¿Cuánto tiempo sin regresar a Colombia? A Bogotá, 12 años. Y a Colombia, que yo vivía en el sur después de que me fui de Bogotá, 8. Un montón. Un montón. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue esta vuelta? Y fue bastante extraña, muy extraña, fue maravilloso, fue extraño, fue ver una Bogotá irreconocible, porque en realidad yo me salí de Bogotá hace 20 años, claro. Pero iba, volvía, y 12 que la dejé de pisar, entonces se volvió una ciudad completamente gigante, llena de edificios, saturada de gente. Lo único que fue un oasis para mí fue mis hermanos. Ajá. Que tengo una familia de 4 hermanos, sobrinos, sobrinos, nietos, entonces para... Y la comida deliciosa. Un shot de comida rica y familia, ¿no? Y empachada de café, hasta todo, me bañé en café. Qué bueno. Qué lindo que volver al lugar de uno, ¿no? A la casa cuando uno se va, sí. Volver es... A su tierra, a su pueblo, ya sea país, su pueblo, su región, su ciudad. Sí. Yo no sé qué dicen los demás, pero te hizo bien el viaje. Estás re linda, te veo que venís, te veo así. Sí, viene siempre chicas. Linda, ¿no? Pero te veo así como con un aire diferente. No sé si será aire caribeño o qué. Muy cargado. Sí, bien cargado. Buenísimo. Bien. ¿Otra comunicación tenemos? Hola. ¿Cómo te va? Desde San Marcos Sierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Nico? Sí, Nicolás. ¿Qué haces, Nico? Hoy estamos yo lo había escuchado, estaba acá haciendo el jardín y lo había escuchado ahí que estaba Juan Calvo, ¿no es cierto? El peluquero Juan Fier de primera. Juan Calvo la semana que viene, pues justo está de viaje. Sí. Trajimos acá un reemplazo. Sí, el representante Juan Calvo. Está el representante Juan Calvo. Ah, sí. Ah, con esa la historia. Por eso claro. Estaba, me decía, no está... Bueno, yo estaba en el jardín, por eso aclaro. Bueno, gracias. Bueno, quería decir desde acá, desde San Marcos Sierra, pero dice el gordo. ¿Quieres anotarte para el sorteo del peinado? Que no, lo que quería decir era que, chicas y chicos, por favor, este es un peluquero de primera. Sí, sí. No, sí, obvio. Y un pescador terrible. ¿No? Nada que ver con el nombre, Juan Calvo, es un, es no, un peinador bueno, total. No. Sí, sí, sí, y le encanta salir a pescar y a andar por la nieve. Escúchame, no me digas que es la fisura Hola. Metafórica, la fisura metafísica, es el peluquero calvo, es claro. Increíble. Juan, sí. No, y yo siempre he escuchado el aviso, viste, por la radio, uh-huh. Y una le iba a hablar, pero bueno, y ahora pensé, ahí escuché, claro, este muchacho lo representa. La semana que viene, sí, llamamos a la peluquería, pero él está de viaje, y el tema es que está llevando adelante un curso de peluquería, un taller de peluquería, entonces... Sí, sí, ya sé, ya sé. Bueno, queríamos ver cómo estaba evolucionando. Chicas, anótense, chicos también. Dale. Juancito, aunque cuando te da bola, porque está siempre de a full. Sí, eso nomás. Sí. Bueno, gracias por el llamado, Nico. Clarísimo, gracias. Que anden bien, chao. Un beso grande, chao, chao. Sí, ahí estaba Nicolás desde Córdoba, siempre ahí haciendo todo algún aporte. Diciendo que nos anotemos en el curso. Sí, para sí. Que ir entonces. ¿En el curso o en el sorteo? Bueno, ya cerró el sorteo, curso, vamos. ¿No? Así curso, que bueno, Leila, entonces nos contabas todo un poco, un mini resumen de tu viaje. Sí. Y venís con el ánimo renovado para continuar con el ciclo de cuentos, ¿verdad? Exactamente, sí, o sea, está chévere porque ya... Vengo con cuentos nuevos que traje de allá, bueno, algunos que ya tenía, con, bueno, nada, con muchas ganas de volver a comenzar todo, recomenzar todo lo que comencé acá, digamos, desde otro lugar. Y allá la gente que tomó contacto con Radio Goga, sí, con sí, tu sí, programa, sí, a través tuyo de la página, sí, ¿qué comentaban los colombianos? ¿Qué les parecía? Sí. ¿Te escuchabas? Sí, me escuchaba, claro. ¿Te escuchabas tus programas grabados? ¿Y a veces llegaba un poco tarde para escucharlo por la diferencia horaria, claro. ¿No? Pero no la escuchaba al otro día o así, porque además yo conectaba a mis hermanos claro. Casi obligatoriamente para escuchar que escucharan el programa. Decime, ¿y el ya este domingo va en vivo? Sí, ya entonces, va en vivo y está chévere. Que ¿digo bien 22:30? Sí, 22. 22 horas, sí. Perdón. Domingo 22 horas, entonces vuelve Leila, cuentos con vos y con vos, sí, sí. Con S y con Z. A compartir sus narraciones y bueno, en vivo otra vez, bienvenida a Argentina, a Bolsón, a Ay, Goga. Sí, estoy feliz. Qué bueno, nosotros también de tenerte bueno, acá. Bueno, muchas gracias, gracias a todos a por la compañía. Juanita, sí. Se me ocurrió ya la banda que quiero. Decime. Soda Stereo. Ah, la tenía ahí en la lista. Se viene Soda el próximo martes o el otro. Totalmente. Muchísimas gracias, Tavo. Nuestro nuevo rockstar, acá mira, estamos como queremos, ¿eh? Así que no, lo decimos sin mala onda, con todo el amor, porque la verdad que siempre, lo dijimos también la otra vez, ¿no? Todos los más copados son los más humildes. Sí. por lo general. Sí. Así que eso se comprueba día a día. Gracias, Tavo, por la compañía, por la iniciativa. Llamen toda la semana para hacerse el peinado del Día de la Madre con Juan Calvo. ¿Repetimos las líneas? Dale. Que bueno, ya saben, llaman, quiero ganar el sorteo. Uh-huh. Dejan los numeritos. 4455-800 y el 4455-999. Su nombre, sus últimos tres números del documento. A ver quién se gana el peinadito. Y bueno, esto fue todo por la tarde de Los Ángeles de hoy. Nos volvemos a encontrar nosotras el martes. Nos y Juan y con Vero. Y yo con Vero y ojalá con Paz, que está tapada de estudio. Sí, está el julio, jueves chicas. A las 15 horas, como siempre. Como siempre. Un beso para todos. Chau, chau. Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación.